hay algo que me llama la atención y que me produce admiración cuando alguien lucha por sus ideas, y sobre todo cuando hay algo pendiente por ahí que a lo mejor en parte de su vida no ha podido hacerlo y encuentra el momento justo para enfrentarse a ese reto y poder conseguir a través de su trabajo, su constancia, su perseverancia, unos objetivos. Y creo que la invitada que tenemos esta mañana con nosotros ha hecho eso. Y de admirar que después de tanto tiempo y teniendo en cuenta que a veces las circunstancias no nos permiten hacer lo que queremos, pero cuando encontramos un huequecito y la vida nos da a veces esos golpes en que tenemos que pensar que es el momento apropiado para hacerlo, entonces dice, ¡guau, fantástico! Y es el caso de nuestra siguiente invitada, que es Loli Portero. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes ya. Sí, bueno, pues buenos días. Efectivamente, a través de un tiempo con el desempleo encontré ese modo de relacionarme y de poder buscar mi objetivo, de tener una mayor participación y sobre todo de nuevas búsquedas de forma de participación social y de nuevas formas de estar con un posicionamiento y con un compromiso en la realidad compleja. Eso ya estaba ahí, de pronto despierta, empuja, eclosiona. Bueno, yo creo que ya estaba. Yo desde siempre, bueno, desde que muy jovencita ya estaba comprometida con movimientos juveniles y asociaciones vecinales, los movimientos feministas, también desde el principio en la asociación de vecinos con los grupos de mujeres. Y luego pues hemos de alguna manera también encauzado este deseo a través de la asociación entre Quijote y Sancho, en el que continuamente y de manera permanente uno de nuestros objetivos es tener debates de carácter cultural, de carácter social, de carácter político, económico, con el cual también vayamos definiendo posturas, comportamientos, compromisos, responsabilidades. Y hay alguien, perdón. No. Hay alguien que nos anima a conocer, descubrir estos personajes, estas mujeres que luchan por conseguir sus objetivos. Nuestro compañero y amigo José Manuel Matencia, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, ¿no? Bien. Oye, no, sí. Paras, ¿eh? Yo te llamo por teléfono, me lo coges. Siempre estás ocupado. Bueno, no. Oye, voy a contar la intimidad, porque mira, no, hay que contarlas, ¿eh? Hombre, sí tengo ocupaciones, la verdad es que sí, pero yo en esta ocasión lo he hecho con mucho cariño, porque cuando mandé la información de que Loli Portero iba a dar esta conferencia y tú me llamaste para que viniera a la radio, para mí fue una satisfacción. Además de daros la información, fue una satisfacción de decírselo a ella y que ella aceptara, que yo estaba seguro que iba a aceptar, ¿no? Eso es fantástico. ¿Nos vas a contar qué, sí, qué va, no, a pasar? Que Loli nos cuente, bueno, pues va a ser esta noche, ¿no? Sí. Vas a hablar o vas a dar una conferencia sobre un tema que en estos momentos preocupa mucho, ¿no? Loli, ¿de qué tema se trata? Vamos a tratar esta noche el estado del bienestar, esa encrucijada y ese cuestionamiento del estado del bienestar en las sociedades modernas, en la que, sin abandonar todas las cuestiones que han surgido en los tiempos anteriores, que se atendían, como el desempleo, las pensiones o la enfermedad, surgen nuevos retos, surgen nuevas discriminaciones, surgen nuevas formas de empobrecimiento y de desigualdad, que también la sociedad tiene que plantearse darle solución. No podemos seguir manteniendo un estado de bienestar vinculado al mercado laboral solo y exclusivamente, porque el mercado laboral cada vez está más flexible y con menos posibilidad de acceder. Por lo tanto, la sociedad en la que subyace la justicia social se tiene que plantear atender los nuevos retos sociales. Ese va a ser el tema principal, en fin, junto con concreciones. ¿Cuándo nace este intervención. Nace la idea de tener un plan de bienestar. Según la información que he podido recabar, todo esto empieza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, el estado del bienestar, tal y como lo conocemos y se ha consolidado en las sociedades occidentales, sobre todo en Europa, una gran parte, sí que surge detrás de la Segunda Guerra Mundial, con una intención de atender esas situaciones por las que obligatoriamente todas las personas vamos a pasar en un determinado momento de nuestra vida, ¿no? Y además con el objetivo de tener una sociedad más igual y más justa, en la que es necesario una redistribución de la riqueza y aportar esa riqueza a las personas más desfavorecidas. Pero ese estudio que has podido hacer al respecto a esto puede interpretarse de otro modo, es decir, podemos comentar de que ese plan de bienestar después de una Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo estaba ya bélico y tenían en la sangre las ganas de guerrear, pues había que calmar a la gente. Y una manera de calmar a la gente es decir, le vamos a sosegar un poquito, le vamos a inventar un plan de bienestar para que esta gente no se altere tanto, se acomode en esa circunstancia y ya veremos qué hacemos después, ¿no? Bueno, puede existir esa interpretación y de hecho existe. No es más que durante la época de la Guerra Fría se van a hacer bastantes concesiones con la manera justamente de crear adhesiones. Pero eso no quita que realmente el gran objetivo y el gran diálogo que se establece tras la Segunda Guerra Mundial tenía también el objetivo de la igualdad y el de redistribuir la riqueza. De hecho, se llegan a grandes acuerdos a través de las políticas keynesianas que llevan a esa redistribución. Es verdad que luego ha derivado en muchísimas situaciones en distintos modelos del estado de bienestar, desde los modelos liberales con una situación muy mínima de estado, más de atención a la pobreza, los modelos socialdemócratas universales y los modelos mucho más conservadores como el continental o el que desarrollamos en la Europa meridional. Pero lo que tiene de positivo y el gran objetivo no se puede negar. Que haya trasfondos y que haya desviaciones, incluso otros intereses, pues sí, es verdad que tras la Segunda Guerra Mundial había una situación que había que atender, pero subyace también el objetivo y el deseo de la igualdad social. Yo me pregunto en este momento, en tu discurso, ¿no? ¿Por qué se crean sociedades donde son necesarios un estado del bienestar? Ya. Bueno, se crean sociedades primero porque en principio todas las personas vamos a necesitar de determinados cuidados en algún momento de nuestra vida, pero sobre todo se crean porque en la economía de mercado en la que estamos se va a desarrollar unas desigualdades en las que es imprescindible en el estado de bienestar, que antes no lo he comentado, pero es imprescindible la intervención del Estado y de hecho es la gran característica que ha ido definiendo los estados del bienestar, la intervención o la limitación del Estado. De los estados en esa redistribución de la riqueza. Clasifica esas medidas, ¿no?, de aplicación de ese estado de bienestar en cuatro partes, ¿no? ¿Cómo las clasifica? Los modelos. Bueno, el modelo liberal con un estado de bienestar mínimo, en donde lo que se asiste es a la pobreza. El modelo socialdemócrata, que hace un modelo de inversión que se conoce como la inversión social, en el que van a hacer una gran inversión teniendo en cuenta el capital humano. Y van a tener la incorporación de la infancia, la ayuda a la infancia y a atender a las personas desde su nacimiento como una forma de garantizar la igualdad de oportunidades. Han hecho una gran inversión en políticas familiares, en políticas activas de empleo y de universalización de los derechos como derechos sociales. Nuestro modelo es un modelo mucho más, el de los países del sur, un modelo mucho más fragmentado, un modelo mucho más mediatizado por la democracia cristiana, en el que la familia interactiva con el Estado y de alguna manera en algunos momentos, aunque sirve de colchón y está sirviendo de hecho en este momento además de crisis, de alguna manera también se puede entender como que ha ido frenando incluso los derechos sociales porque ha ido contribuyendo a ese mantenimiento social. Esos son los tres grandes grandes principios. Y esos tres grandes principios además están muy determinados por otros tres grandes situaciones, que son el régimen político, que es la mayor o menor participación de la de partidos políticos, sindicatos y grupos de izquierda, y la coordinación con las instituciones económicas y financieras. Esos tres grandes principios son los que van a determinar los modelos de estado de bienestar que se desarrollan en la Europa, sobre todo en la Europa occidental y en las sociedades democráticas. Pero este estado de bienestar, en todo caso, siempre va a depender del modelo político que en ese momento gobierne el país, porque si tú acabas de decir, puede ser un modelo liberal, un modelo socialdemócrata, un modelo del tipo que sea, pero no hay un concepto, un ente que diga un plan de bienestar es estable y se fundamenta en eso que en un principio comentaba sobre el reparto de la riqueza y sobre una justicia social que debe ser transversal independientemente de la ideología política. ¿Puede ocurrir alguna vez eso? Puede ocurrir si avanzamos hacia una sociedad democrática real, hacia unos derechos iguales y hacia una manera de entender los derechos sociales como derechos inviolables, como derechos de titularidad personal. Pero en el mundo hoy no es esa la tendencia. La tendencia es que es una mayor concentración de la riqueza, es que el mercado, la economía de mercado es la que se ha impuesto. Y no hay además otro referente de relación social. Y es verdad además también que se ha perdido el horizonte de alguna manera en ese sentido social, porque no tenemos referencia excepto el de la economía de mercado. Y esa economía de mercado, con un proceso de neoliberalismo donde se ha impuesto la globalización, las sociedades completamente posindustrializadas, está pues está fragmentando y dificultando una cohesión del modelo social. Pepa Pérez está muy atenta ahí. ¿Tiene alguna pregunta? Pepa, buenos días. Hola, buenos días. Está muy atenta escuchando. Sí, ¿no? Es que me interesa más escuchar que preguntar en ese momento. Cuando te enfrentas, Loli, a plantear, estudiar este plan de bienestar y ahora poder tener una conferencia esta tarde, ¿encontraste, te sorprendiste que a lo mejor no era lo que tú pensabas o ha modificado algo tu criterio respecto a esto? No, en absoluto. Vamos, yo mi intención es compartir con quien conozco, con mis amigas y con mis amigos lo que pienso y sobre todo establecer un debate donde podemos ir redefiniendo este modelo social. Pero sobre todo mi gran intención y mi gran interés en difundir es que hay unos nuevos riesgos y que esos nuevos riesgos hay que afrontarlos y que no podemos excluir una sociedad democrática, no se puede permitir excluir a determinados grupos o estratificaciones sociales. Y luego me gustaría decir, como mujer, que el estado de bienestar yo creo que también ha contribuido al empoderamiento de las mujeres. ¿Puedo o es mucho? Sí, sí, sí, sí. Porque sí, si no sí, me paráis, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces sí que continúa. Te estamos escuchando con mucha atención, Loli. Mucha atención, sí. Yo creo que ha contribuido al empoderamiento de las mujeres en la medida en que ha sido capaz de feminizar profesiones absolutamente imprescindibles para el desarrollo del estado del bienestar. Y luego ha sido capaz también y está siendo capaz de cuestionar el funcionamiento de las estructuras. Estructuras patriarcales que no dan respuesta a las necesidades de las sociedades actuales. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, con todas las críticas y con todas las dificultades que tenemos, también contribuye al empoderamiento de las mujeres, el desarrollo del estado del bienestar. Loli, gracias por todas estas aportaciones, ¿no? Y reflexiones que luego nos hacemos, ¿no? Y José Manuel, parece que esta noche va a ser una noche muy interesante, ¿no? Con la conferencia de Loli, sí, sobre sí, el estado del bienestar, ¿no? En la asociación entre Quijote y Sancho. Sí, ¿a qué hora va a ser? A las 9 de la noche. Sí, sí, yo ¿dónde? Creo que, ¿qué? ¿Dónde? En la asociación entre Quijote y Sancho, que está en la avenida de la Viñuela, entrada tras la puerta. Hay que explicar, porque estábamos buscando y nos perdimos con Pepa. Sí, es que estábamos buscando una puerta, pero es que la calle se llama así. Sí, pero bueno, luego ya uno lo sabe. Entonces yo lo que quiero es invitar a todas las personas que tengan interés y que quieran ir, pues allí los vamos a recibir con los brazos abiertos, como siempre. La verdad que vuestra asociación hace una labor muy importante, porque creáis unas conferencias, luego los debates, presentaciones del libro aquí de José Manuel. Sí, es, o sea, multicultural, es multicultural. Y sobre todo una asociación muy, muy activa, ¿no? No, no, nosotros podemos decir que nuestra asociación, una asociación en la cual actúan por medio de comisiones y toda la gente trabaja mucho, a lo mejor algunos se pueden visualizar más en la sociedad cordobesa, pero hay un grupo que está sosteniendo todo este movimiento que hay dentro de la asociación. Enhorabuena. Loli Portero, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la radio, y yo creo que muchas veces hablaremos porque es interesante conversar contigo y nos construye mucho en las ideas para poder definirnos en un momento dado y hablar con más conocimiento de causa. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras por poder también difundir desde estos espacios nuestro interés. Hasta la próxima. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.